Aprovechar la oportunidad. Guiarse por la curiosidad. Abrir un espacio temporal para un encuentro de voces. Escuchar, aprender y compartir. Con esos deseos nos fuimos a Valparaíso. Aprovechar o aprovecharse. Quizás el modo reflexivo expresa un pequeño matiz que transforma radicalmente la actitud, la posición, desde donde se activan las acciones culturales. En contextos como el del Valparaíso que conocimos, la distancia entre estos dos modos verbales se acorta peligrosamente y mantiene permanentemente encendido el piloto de una sospecha que te obliga a poner en duda todas las primeras impresiones e impulsos que aparecen. Grandes verdades que parecen derrumbarse en pocas horas y reconstruirse más tarde. Una pequeña escuela de la sospecha en cualquier intento de desenmascarar esa verdad se transforma en una quimera. 14 días en la ciudad puerto, en la ciudad pintada, en la ciudad quemada, la ciudad patrimonio, la ciudad espectáculo. 14 días obviamente no son suficientes para destilar verdades, pero son suficientes para ser bombardeados por una realidad que no puede esconderse por lo brutalmente expuesta que se encuentra. Entre las pocas certezas culturales que se lleva uno de Valparaíso, se encuentra algo tan intangible, tan aparentemente vago como la vista, o mejor dicho, las vistas. Alguien nos habló un día del derecho de vista, un bien que en la mayoría de las ciudades es escaso y se considera un lujo. En Valparaíso brota raudales. Cada casa es un balcón al Pacífico, no importa lo popular que sea el cerro. Es más, como más pobre, más vistas. Y la vista, ese bien cultural común, también tiene precio. Esa es sin duda una de las batallas más importantes que se están librando hoy en Valparaíso. Lo inquietante, lo que plantea realmente un reto, es descifrar qué papeles se están jugando en esta lucha. ¿Quién es quién? ¿Y quién va con quién? ¿Quién aprovecha la oportunidad y quién se aprovecha de la oportunidad? Quizás lo único de momento que podemos hacer, lo realmente valioso, es mantener el piloto de sospecha encendido. Bienvenidos a La Rosa y el Fuego. Buenas noches, Barcelona. Buenas tardes, Valparaíso. Este es el programa número 12. Quizás el último, quizás no. Creíamos que el 11 ya habíamos acabado. Como sabéis, este programa, que se escucha por streaming, también lo podréis encontrar como podcast en nuestra web Rosa y Fuego, al final de toda la información sobre ese proyecto. Y los podcasts también de los anteriores programas. En el programa de hoy hablaremos de nuestra experiencia. Es un poco después de haber estado un tiempo, 2 meses después de haber estado en Valparaíso y de irles contando a la gente qué es lo que hicimos allá y tal, creo que hemos empezado a entender algo que no acabábamos de entender mientras estábamos allá, y de esto queremos hablar hoy. Intentaremos hacer un pequeño relato en la distancia de lo que vivimos durante los primeros 15 días de este agosto, en los que estuvimos en Valparaíso realizando un programa de radio donde tratábamos de ver un poco los contactos entre el mundo del arte, el incendio que había en Valparaíso, la implicación política, social del arte. De estas cosas estábamos trabajando en el programa de radio que hicimos aquellos días de agosto. Contaremos hoy, así como en las conexiones que hacíamos desde Valparaíso, siempre conectábamos con Barcelona, hoy desde Barcelona conectaremos con Valparaíso. conectaremos con Rosa Apablaza, investigadora y activista cultural, con la que tuvimos como una relación un poco peculiar durante la realización de alguno de los programas, y con Justo Pastor Mellado, crítico de arte y director del Parque Cultural de Valparaíso, que fue de alguna manera la persona, era la que nos hospedaba, era la persona que dirigía el espacio desde el cual realizábamos el programa. Somos, como siempre, o como siempre que podemos, Jordi, Lluc, Xavi y Erika. Y hoy también nos acompaña aquí en el estudio. Nos acompaña Luis Nacenta, nos acompaña Rafa Milán, que fue uno de nuestros radioescuchas españoles mientras estábamos en Valparaíso. Nos ha ayudado también Ermengol, el hermano de Lluc, a poner en juego el equipo para poder realizar el programa, y aquí estamos. Empezamos pues La Rosa y el Fuego. Y bien, pues ya estamos empezando. Hola Lluc, hola Xavi. Hola. ¿Cómo vamos a empezar, Lluc? Pues vamos a empezar un poco contando así de una forma más o menos rápida, a ver si somos capaces. algunas de las vivencias que tuvimos en Valparaíso. Y hablaremos no de las vivencias que pasaron dentro del estudio, en principio, sino de nosotros íbamos en Valparaíso, íbamos alternando trabajo de estudio, trabajo en el Centro Cultural, donde íbamos preparando los programas, y una serie de visitas a lugares donde empezamos a conocer gente, tejer complicidades, ¿no? Desencuentros también, algunos, ¿no? Y todo eso fue conformando el contenido un poco del programa, del proyecto, de todo esto que fuimos a hacer allí. Decíamos que el otro día que en realidad la actitud que teníamos nosotros en Valparaíso era como la que tiene alguien que le invitan a cenar a una casa de desconocidos y empieza como a chusmear por la casa, ¿no? Y a ver qué hay por aquí, ¿no? En una mezcla entre el respeto y la impertinencia, ¿no? No, fuimos muy correctos, ¿no? Bueno, pues un poco así nos sentíamos, ¿no? Yendo por Valparaíso, no queriendo imponer excesivamente nuestra presencia, pero, bueno, husmeando y chismarreando por ahí, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en realidad nos invitaron oficialmente la gente del Consejo Nacional de Cultura y las Artes de Chile, que es quien hizo la invitación formal, y nos alojó el Parque Cultural de Valparaíso, que es el centro cultural. Es un centro cultural que hace 3 años, 4 casi, ¿no?, que funciona en Valparaíso. Pero en realidad los anfitriones y las anfitrionas de este viaje no fueron solamente esta gente, sino fue un montón de valpinos y valpinas, ¿no? Les llamamos así, valpinos y valpinas, aunque algunos nos decían que eran porteños y porteñas, sí. ¿No? No sé si nos lo inventamos, pero yo tengo la sensación que alguien nos lo contó también. Yo creo que nos inventamos. Al final salí convencido de que alguien se rió de nosotros. Alguien se rió, sí, por eso. Valpino. Pero para nosotros siempre seréis valpinos y valpinas. Bueno, y son gente que nos fuimos encontrando y con los que nos abrieron las puertas de sus casas y nos empezaron a contar sus vivencias, sus proyectos de todo esto que a veces le llamamos arte, a veces le llamamos cultura y que siempre nos hacemos un poco de lío con todo eso. Casas y vidas, decíamos al principio del programa, ¿no? En el primer programa. Y realmente estuvimos 14 días entre casas y vidas, ¿no? Y de las casas, ¿no? Ha habido muchas casas en las que nos hemos metido. La primera que deberíamos comentar es nuestra casa, ¿no? La casa, una casa a medio reformar que había en el Cerro Alegre. Es el archiconocido cerro turístico, Cerro Alegre. Además, decían que estábamos en la calle más cara de Valparaíso. Y es una casa que era nuestro refugio, ¿no? Una casa que nos prestaron para dormir y para desayunar y alguna cosa más, ¿no? La verdad es que fue ya, esa casa ya fue una casa que nos generó una impresión brutal, porque subir arriba de esa casa y desde el balcón de esa casa, desde el tejado de esa casa, ver lo que te ofrece, ¿no? Esas vistas de las que hablábamos antes, lo que te ofrece cualquier balcón, cualquier tejado de Valparaíso, es una impresión alucinante, ¿no? Mm. Pero la primera casa cultural, entre comillas, ¿no?, donde pasaban cosas y que empezaron a movilizarnos, es una que se llamaba, curiosamente, Dinamarca, ¿no? Nos dijeron, tenéis que ir a Dinamarca. Claro, que en Valparaíso, Chile, te digan, vete a Dinamarca, es algo ya de entrada que te sorprende. Pero más sorpresa tuvimos, ¿no?, cuando llegamos a esa especie de hub de empresas y proyectos culturales que se encontraban detrás de un cementerio, una cosa rarísima, y que dentro encontramos algo sorprendente, ¿no, Xavi? Sí, sí, sí. ¿Qué encontramos? Fue impactante, impactante. Sí, sí. Bueno, es una especie de coworking, ¿no? Bueno, esto de como un hub, sí, coworking. Y entonces lo que encontramos ahí fue un almuerzo de beneficencia, ¿no? Y bueno, lo que nos impactó más fue una subasta en la que iban pues eso. Bueno, a gente ver, con mucho dinero, ¿no? Empiezo por el principio. Al principio nos encontramos a Nico Eizaguirre, sí, que estaba contando a la gente que había acabado de almorzar, que estaban por los cafés y tal, y un proyecto que tenía muy buena pinta de empoderamiento, de hacer una panificadora, con, bueno... Sí, un proyecto, etcétera, alucinante, ¿vale? Todos alucinábamos con el proyecto y el discurso. Exacto. Y entonces, bueno, y ya veías, intuías alguna actitud extraña en los miembros de las mesas y tal, como de una cierta frivolidad, ¿no? Porque como que tampoco veías que había una desincronización social, ¿no? De clase, ¿no? Y entonces... ¿Desincronización de, sí, clase? ¿Has visto? Es un nuevo concepto también, sí, ¿eh? Me ha salido. Ya tenemos dos. Ha pasado de técnico al sincronizador de clase. Claro. Y entonces, luego, a continuación, ya empezaron a subastar y empezaron a sacar, pues, obras, libros, obras de arte y tal, y empezaron a hacer una subasta. Con mucho dinero y bueno, fue como pasar de la presentación de un proyecto que era muy bueno, que tenía muy buena pinta, a una situación, sí, una catarsis de dinero, de capitalismo. ¿Y el... sí. Y estuvimos, sí, sí, todos los días relacionándonos con la contradicción que nos generaba esta visión de un proyecto, creo yo, con alguien que nos identificábamos, porque el proyecto no era cualquier cosa, estaba súper bien pensado, si le buscabas contradicciones no las encontrabas fácilmente, se hablaba de la creación de un horno de pan organizado por los vecinos, de un proceso de formación para esos vecinos para que llevaran este horno de pan, de cómo el pan que se haría en este horno se vendería a un precio más económico a los vecinos del barrio. El proyecto era estupendo y además se contaba en un lenguaje que a nosotros aquí desde Barcelona nos es familiar cuando, sí, hablamos del 15M, de los procesos de empoderamiento, de traspasar el poder. Sí. Entonces, esto en un marco que no conocemos nosotros realmente. O sea, yo creo que aquí en Barcelona estamos poco acostumbrados a habitar el espacio de los ricos, a habitar el espacio de la gente con dinero y además... Y con una actitud que nos resultaba extraña, ¿no? Súper juerguista, de una cosa que tenía un trasfondo trágico y doloroso y tal, la subasta era muy alegre. Que yo no sé tampoco, o sea, sé que nos provoca perplejidad, no, tampoco lo voy a juzgar, pero nos... Y hemos estado arrastrando, bueno, como mínimo aquellos 15 días, y yo creo que después un poco a posteriori también, la contradicción de ver esta acción que nos parecía estupenda desarrollada en aquel marco que nos sonaba extraño. Claro, la acción necesitaba dinero, entonces eso, en eso estaban, ¿no? Y al final, claro, necesitas dinero, pues tienes que acudir a quien lo tiene, ¿no? El proyecto del que hablamos es un proyecto que se llama Minca, que se estaba poniendo en marcha en un lugar en el que estuvimos, que era la Cancha de los Patos. La Cancha de los Patos es uno de los lugares donde se armó un un centro de aprovisionamiento después del gran incendio que en abril hubo en Valparaíso y que dejó pues grandes cantidades de gente sin casa y sin nada, ¿no? Sin ropa, sin comida, ¿no? Y se organizaron centros de acopio. Y en uno de esos centros de acopio, que además están gestionados por gente, por la ciudadanía, ¿no? Uno era este, la Cancha de los Patos, que principalmente la gente de un proyecto cultural, que es Teatro Container, que es un festival de danza, decidieron parar su actividad para generar acciones de apoyo a la gente de ese lugar, que es el Verger Alto, ¿no? El Cerro de la Cruz. Que bueno. Aquí, ojo al dato, ¿no? O sea, un grupo de teatro que para máquinas, para sus procesos de hacer una función en un espacio con una infraestructura propia muy específica y diga, no, vamos a dedicar nuestros esfuerzos personales, infraestructurales a esto, pues no sé, será que no hemos tenido estas situaciones de emergencia aquí en Barcelona, pero no conozco yo demasiados casos de proyectos culturales que hagan esas paradas en máquinas. Uh-huh. ¿O tú no lo ves así, quizás, Luke? No, lo veo completamente así. Lo que teníamos siempre era la duda esta de la sospecha un poco, ¿no? De quién hay detrás de estas acciones, ¿no? Íbamos pasando, como decíamos antes en el texto, de una impresión a otra, ¿no? De pensar que ahí detrás había toda una manipulación del desastre para movilizar grandes cantidades de dinero, incluso lavar ciertas caras de cierta gente que a lo mejor pues necesita como demostrar que está ayudando y estas cosas así, ¿no? Pero a la vez vivías el día a día de ahí y veía y conocimos a la gente que estaba en ese lugar, en Los Patos, y realmente la acción que se estaba haciendo ahí era una acción alucinante, ¿no? De trabajo social de primer nivel, sí, ¿no? Sí. Uno parecido, otro espacio parecido a ese que también conocimos y muy vinculado a ese, fue un espacio que casi yo definiría de no espacio, casi, que es la Casa de la Música, ¿no? Y la Casa de la Música es un proyecto que conocimos previamente por internet y estuvimos muy interesados en ver, y realmente como espacio en sí ya no era. Realmente cuando nosotros fuimos a ese lugar, que era arriba de todo, en el cerro Mariposas, ¿no? Que es otro de los cerros que se quemaron, es un espacio donde lo que había, cuando nosotros fuimos, era lo que había habido, ¿no? Que era una especie de plaza medio desmontada ya, ¿no? Que había habido, pues eso, habían hecho una cosa llamada la Casa de la Música y que había sido como unos eventos de músicos y de actuaciones en directo que intentaban centrar la atención sobre ese espacio y para la ayuda, ¿no? Para reclamar ayuda para ese lugar. Sí, y ahora, relacionado con esto y con lo anterior que hablábamos de Teatro Container, porque va muy relacionado una cosa con la otra, me acuerdo de eso, ¿no? De cómo una chica nos contaba... que cuando ellos se encararon con la situación de tener que llevar a cabo, pues bueno, lo que estaban llevando a cabo de teatro y tal, encontrarse con esa situación de emergencia, pues como que hicieron un cambio de chip de decir, bueno, también será cultura el hecho de ponerse a hacer oficio, ¿no? O sea, lampistería, de poner a hacer... a canalizar agua, a hacer casas, ¿no? Eso también, al final, también es cultura, ¿no? Uh-huh. Y cómo hicieron el cambio de chip y lo adaptaron. Y en este sentido, creo que también, ¿no? La Casa de la Música también va un poco por ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y a partir de ahí empezamos como a empezar a buscar otros espacios de cultura, otros espacios culturales que estuvieran activos en Valparaíso. Y iremos un poco rápido, que se nos está alargando un poco este relato. Contactamos con la gente de Crack, ¿no? De un espacio que promueve proyectos de residencia en Valparaíso, que era uno de los espacios que previamente mucha gente desde Barcelona nos había contactado y como nos había puesto como referencia. Es un proyecto de Paulina Varas y Pablo Llano. Nos encontramos... Sí. Ay, José Llano, perdón. nos encontramos con la gente de Espacio G, ¿no? Y de Espacio G vimos que Espacio G estaba, que es un espacio alternativo, que además está poniendo, tiene un proyecto híbrido entre la alimentación y la acción artístico, cultural, ¿no? Y política. Y Espacio G estaba vinculado a una red de espacios muy interesante que era Espacios Domésticos. Espacios Domésticos fue uno de los lugares donde nos sentimos más bien acogidos, ¿no? y más cómodos a la hora. Sí, hay que decir que si, bueno, si en algún momento echábamos a faltar o teníamos la necesidad de en nuestra al ir a una ciudad que no conocíamos, aunque habíamos hecho algunos contactos por internet, de hacer un mínimo de vida social, de conectar mínimamente con el entorno cultural artístico, probablemente el evento que convocaron en la gente de Espacio G, precisamente para facilitar nuestra presentación, tanto de la fanzinoteca que llevaba Lluc como de la propio programa de La Rosa y el Fuego, fue el principal momento de presentación en sociedad de lo que estábamos haciendo. Yo de este gesto sí que soy súper agradecido, desde luego. Sí, ¿no? Decíamos un día que cuando uno va a un lugar, ¿no?, se encuentra a veces con esas complicidades o vibraciones en ondas similares, ¿no? Y eso sucedió ahí. También encontramos y alucinamos con un proyecto que era Patio Volantín, ¿no? Ese, un espacio que tuvimos mucho menos contacto, quizás posiblemente también por falta de tiempo. Y Patio Volantín era un espacio muy interesante porque tenía un tipo de acción también relacionada con el incendio, ¿no? Sí, y también relacionada con la alimentación también. Y con la autogestión también, ¿no? Y bueno, a mí lo que me fascinó bastante de este sitio fue pues toda cómo tenían sistematizada toda una operación de reciclaje de materiales para construir otras cosas, o sea, casas y infraestructuras, y vaya, tenían tutoriales en internet, tenían, bueno, una pasada. Impresionante, ¿no? Sí, una pasada. Y la pasión con quien, ¿cómo se llamaba? No recuerdo ahora. Se llamaba Benjamín Briones. Sí, Benjamín, la pasión con que contaba su proyecto. Bueno, y aquel espacio, aquel teatrillo, bueno, como que en Valparaíso todo va para arriba. Aquel espacio que había entre una casa y el valle, y la ladera del valle, que era aprovechado para hacer un pequeño anfiteatro casero, como si fuera un anfiteatro en el patio de tu casa, aprovechando la pared de la montaña, pues era curioso. Bueno, y todo el proceso ese también. Bueno, el pan lo vimos por todas partes en Valparaíso, que sí, sí. Yo no sé si hemos pensado bastante en esto, pero había pan en Minca, había pan en el patio, en el Volantín, había La Pan, la que pan era uno de los espacios de espacios domésticos, sí, sí. Que era un espacio de expositivo dentro de una panadería. El pan obviamente tiene una presencia en Chile, por lo menos en Valparaíso, muy, muy importante, ¿no? Sí, yo lo he notado también cuando hemos llegado aquí, que el pan es mucho peor. Bueno, ahora aquí tenemos panaderías hipsters que están generando otra dimensión del pan. Sí, bueno, y en este repaso a Cebolleta, pues otro momento igual fue de los primeros momentos, fue este primer contacto con Gonzalo y la Vaca, que así como todo lo que hemos comentado hasta ahora es como bastante colectivo, de Gonzalo podemos hablar de él en sí mismo, ¿no? De un pintor con cierto aire bohemio, ubicado en Chile, que nos salvó el primer programa de radio brutalmente, porque él probablemente, bueno, por su conocimiento, también por su conocimiento radiofónico, porque él habitualmente realiza un programa, y también por sus metáforas, ¿no? Esta metáfora que usabas tú, Lluca, al empezarte del derecho a la vista, no nos vino de Gonzalo. Y aquella situación peculiar que se produjo en ese primer programa, tanto con Gonzalo, con el arquitecto con quien estábamos en el programa, en el que de pronto, eso fue fue amable para nosotros el que de pronto nos dijeran, hostia, pero si es lo que ocurre en el puerto de Barcelona, es lo mismo que nos ocurre a nosotros en Valparaíso. De pronto establecimos un enlace allá que pareció interesante, o a mí me gustó. Y por último, yo destacaría, ¿no?, también el encuentro en el medio, ¿no?, en las radios libres de Valparaíso, que también hubo una búsqueda al inicio muy intensa de qué pares nos encontrábamos en ese sentido, y finalmente fructificó, yo creo, con una gran sorpresa. Una de las cosas que más claramente nos hemos llevado, ¿no?, de ese viaje, y es el encuentro con la gente de Radio Neta. Sí, sí, ese sótano en una casa, ¿no?, que bajamos ahí en un sótano de piedra. Yo creo que estamos haciendo este programa por ellas, ¿no? Claro. Sí. Y cómo de repente yo creo que nos relajamos todos teníamos todos como una exigencia técnica y de tiempos y tal, súper exigente. Que no estaba nada mal, pero al verlas a ellas, cómo también fluían, ¿no?, y cómo lo iban haciendo, bueno, también con una profesionalidad mayor, ¿no?, que la nuestra, la experiencia. Pero bueno, es como que nos relajamos y, bueno, yo creo que también nos sentimos muy bien acogidos y nos relajamos tanto, sí, tanto, tanto, que llevamos un cuarto de hora pegando la chapa de lo que hicimos en Valparaíso. Es lo que tiene fluir. Y como creo que la gente que nos está escuchando se está empezando a cansar, primero de tres voces masculinas que siempre cansa en exceso, y después del relato nostálgico que estamos generando, podríamos llamar a alguien de Valparaíso y que nos cuente un poco cómo lo vio, ¿no? Y habíamos pensado en llamar a una persona que conocimos como Desisla, y que para nosotros siempre será Desisla, pero que en realidad se llama Rosa Paulaza. La vamos a llamar por Skype, como se hace, como harían en Radio Neta, en la Radio Neta, claro, que se oiga todo. Que se oiga todo, sí, sí. Micro y esperaremos a que Rosa... ¿Aló? Hola, Rosa. Hola. Hola, Yuk. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y ustedes? Pues, hola, Xavi, Luis, hola, Erika. Jordi. Hola. Muy buenas, sí. Pues, Rosa, estamos contentísimos de hablar contigo. Además, contigo... decidimos hablar contigo porque casi terminamos contigo en Valparaíso, ¿no? O sea, fuiste un poco la que nos ayudó a concretar el programa final. Pero también porque tuvimos una relación muy curiosa, ¿no? Para nosotros casi fue como una especie de flirteo, ¿no? En la relación que tuvimos contigo. Y fue un flirteo extraño porque muy desde el principio, desde Barcelona, que pusimos ya información sobre el proyecto en internet, vimos que nos seguías en el Facebook. Entonces nosotros empezamos a seguirte a ti. Y vimos que habías escrito un texto en Arte y Crítica, en una revista digital, que se llamaba Hackear un País, Hackear una Cultura, ¿no? Un acercamiento crítico a los proyectos intervencionistas de arte y cultura libre en América Latina. Y este proyecto nos gustó muchísimo. Nos gustó mucho el enfocamiento que estabas planteando, sobre todo sobre la idea del colonialismo, el nuevo colonialismo, ¿no? Y te llamamos, pero costó un poco contactar contigo. ¿Qué pasó ahí? ¿No? Como tú nos mirabas un poco así con recelo, yo creo, al principio, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que al principio no quise participar del programa de radio al cual ustedes me habían invitado, porque precisamente me habían dicho que hablara de ese texto, lo cual era una cuestión súper reciente, y había estado como atravesado por muchas cosas afectivas también, a partir de la respuesta que tuvo de parte del público, y sobre todo de algunas personas específicas a las cuales yo tengo mucha estima y admiración, que sintieron rechazo por ese texto. Entonces también hubo como una especie de ruptura con estas personas, por lo tanto yo no quería quizás como seguir dándole más, como lo que decimos acá, echándole más carbón al fuego. También ya me había hecho cargo un poco de, porque, Rosa, de las críticas que había tenido el texto, sí. Porque el texto, contado rápido y lo más fácil posible, ¿de qué iba? Lo que pasa es que, bueno, yo desde hace un tiempo, bueno, desde el año 2006 vengo investigando sobre diferentes movimientos sociales y colectivos de América Latina. El tema es que de pronto me di cuenta que empezaron a surgir una serie de otros movimientos que venían de fuera y que empezaron a generar este tipo de investigaciones también, quizás de otra forma, un poco más radical y desde otro pensamiento, pero sin tomar en consideración como el respeto que se tendría que tener por el contexto. Muchas personas venían desde fuera y rápidamente ya estaban como, no sé, generando cartografías, haciendo visible y también un poco imponiendo ciertos discursos. Entonces, en ese sentido, lo veía como un proceso intervencionista. Y la verdad es que no me gustaría citar todos los proyectos que veo que han ido surgiendo en los últimos, podría decirse, como 3 años en diferentes países, sobre todo en Brasil, pero en Ecuador. En resumen, más o menos, sería que en situaciones de supuestos procesos de apertura, no sé si llamarles de izquierdas o no sé qué, tú veías un cierto nuevo colonialismo, ¿no? Precisamente porque básicamente participaba gente no vinculada a estas realidades, como estabas diciendo. ¿Es así? En parte no vinculadas, pero independientes. O sea, lo que yo quiero decir es que no, el problema no es que vengan y que hagan el proyecto, pero que sí, yo creo que hay que tener un proceso previo de investigación que te permita entender en profundidad el contexto y que puedas también a partir de esto incorporar a las personas que han estado allá durante muchos años trabajando, quizás a través de otros medios, con unas otras tecnologías más precarias, por así decirlo, con un discurso más integrando nociones más locales. Entonces, okay, no, ya nos hemos situado en que venías de este texto y de las reacciones que suscitó. Entonces, dices que en nuestro programa, cuando queríamos que lo contaras, pues te veías en una situación que no sabías si era un buen momento para ti. A ti te había afectado las respuestas y críticas que había recibido a tu texto y no veías claro venir a hablar a nuestro programa de esto. Era así, ¿no? Claro. Entonces, ¿y qué más pasó? ¿Cómo nos viste? ¿Cómo empezaste a ver y cómo te fuimos seduciendo, si se puede decir así, en ese flirteo? Ay, no, lo que pasa es que... Lo que creo que no nos merecemos, Didi. Sí, lo que pasa es que habían varias cosas de por medio. Mira, en un principio, cuando yo me enteré de que ustedes venían, y lo empecé a comentar con otras personas, y inmediatamente, sin que yo les dijera nada, muchas personas me decían, ay, pero qué lástima que tengan que traer un grupo de afuera a hacer un programa de radio comunitaria vinculado con el incendio, siendo que en Valparaíso existen muchas radios comunitarias y personas que están directamente vinculadas con las organizaciones, que están con los centros comunitarios, con las organizaciones que han estado trabajando hace mucho tiempo en los cerros y así. Claro. Pero luego... Había otra cosa que... Había como un pequeño puente que fue que justamente cuando yo llegué a vivir a Barcelona en el año 2006, el primer espacio en el que yo junto a unos amigos chilenos y otros amigos latinoamericanos pudimos hacer algo fue un espacio que tenía Yuc. Sí, eso lo descubrimos después, ¿no? Claro, eso lo descubrimos después. Justo después conversando, en la primera reunión que tuvimos ahí... Entonces también estaba eso un poco, como, a ver, como entender que como es importante... Como afianzar confianzas un poco. Claro, que ya había una confianza previa que tenía que ver con esa posibilidad que habían abierto ustedes de que nosotros pudiéramos, no hacer la exposición simplemente, sino que también generar un espacio de diálogo en ese pequeño encuentro que hicimos. Pues, y bueno, nosotros nos, yo pienso que además nos fuimos acercando de forma muy natural. Pienso que también ha sido, sí, una de las cosas que hemos ido valorando durante estos tiempos, después de volver, ¿no? El hecho de, claro, de que realmente estos proyectos necesitan ciertos tiempos que a veces, que la mayoría de tiempos no se contemplan y que incluso nosotros no podíamos tener, ¿no? Asumir, claro, ¿no? Y ese tiempo es el que te va dando esa posibilidad de ir tejiendo estas confianzas y que pasen cosas como las que pasaron el último día, que nos hiciste una propuesta tú, fuiste, digamos, sí, la única persona que hizo una propuesta concreta para intervenir en el programa, y tú cerraste ese último programa con un texto que hablaba sobre esta idea del nuevo mestizo. Claro. Y vemos que ha cuajado en ti esta idea del nuevo mestizo, ¿no? Sí, me lo he ido tomando muy en serio. Ya lo vemos, ya. De hecho, ya no sabemos, oye, si eres de Sisla o eres nueva mestiza. Neomestiza. Claro. No, lo otro también que quería decir es que lo que dicen ustedes respecto como a esta especie de seducción tiene, uh-huh, que ver con que igual ustedes hicieron lo que dicen, han ido haciendo, y fueron haciendo un acercamiento súper sutil al contexto, uh-huh, sin ser invasivo y también desde un punto de vista bastante crítico. De hecho, ahora cuando estaban hablando, agradecía esa especie de cartografía afectiva que fueron relatando, uh-huh, y que estuviera absolutamente filtrado por una visión crítica respecto a los propios espacios y a las propias instituciones que los acogieron a ustedes. Es más, al propio Parque Cultural de Valparaíso, existe de parte de ustedes una crítica evidente, y que también al momento que nosotros participamos del programa de radio nos dieron esa posibilidad como de que aquí en realidad está tan censurada, como hacer una crítica a un espacio institucional desde dentro y sobre todo aún si te está financiando. Entonces por eso también vi como un nivel de honestidad en usted y de humildad. Sí, creo que lo construimos entre todos, ¿eh? Contigo incluida, incluso con todas sus contradicciones, incluso el parque creo que en cierto modo acabó permitiendo esto, pero sí, creo que esta visión crítica que dices que teníamos, la teníamos, formaba parte de nuestros elementos. Bueno, somos unos charlatanes y aquí las cosas, el tiempo se nos va. ¿Nos dices, sí, qué canción has escogido y por qué la has escogido, Rosa? Despedir este momentito de conversación y continuaremos seguro porque en el programa número 13. Sí, la verdad es que escogí la canción de Anita Tijoux, Somos Sur. Sí. Porque, bueno, de partida, una de las músicas que más escucho es hip hop y este tema en particular habla también de este tema de la opresión de los pueblos, de procesos de neocolonización, y también la posibilidad de mezcla también y de cultura, de sincretismo y ir un poco limando esas asperezas de problemas históricos que hemos ido teniendo a lo largo los colonizados, por así decirlo, y los colonizadores. Entonces creo que era un buen tema. Fíjate que nosotros cuando habíamos empezado a pensar el programa habíamos pensado en cerrarlo con Anita Tijoux y te nos has adelantado. Vamos a escucharla. Y vale. Muchas gracias, Rosa, muchas gracias por la conexión. Bueno, gracias a ustedes. Hasta pronto. Chao. Chao, hasta pronto. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarlos para decir ya vas. Ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Oceanía fuera, Yankee de América Latina, franceses, ingleses y holandeses, yo te quiero libre. Palestina. الوضع صار الوضع بده الردع لكل اكيد بتحرر مستوطن بتلمت لكل مصافح بيد الفتان الف راق من هدار الاعلام سلاحهم طيب فبركو اما لما المي يدي برجع الواقع كما Catrileo o el mapo, mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Pues nada, voy a leer. Voy a leer un texto. Yo también tengo uno. Allá vamos. Empiezo. Si tengo que destilar hoy, dos meses después, algo entre las muchas cosas que vivimos en Valparaíso, creo que me quedo con el conflicto. O más en concreto, lo que viví y quizás aprendí con vosotros sobre cómo nos relacionamos algunos humanos con el conflicto. Nuestra capacidad para expresar los conflictos, de hacerlos explícitos, de soportarlos, de callarlos, de temerlos, de cerrarlos rápidos con la intención de que no hieran, de hacerlos manejables. El motivo más obvio para esta reflexión es, lógicamente, el último programa donde se produjo un pequeño choque entre algunas personas del entorno artístico de Valparaíso y la dirección del centro en que nos encontrábamos. Una representación significativa, esto sí, de las personas con las que nosotros, los visitantes, nos relacionamos durante estos 15 días. Se produjo una situación de cierta tensión que no estaba en ningún guión y más allá de las complejas realidades que probablemente habían detrás de lo que se dijo de aquel momento, que algunos calificaron de radioteatral, recuerdo detalles diferentes al contenido del debate. Las actitudes provocadoras, las conciliadoras, las de observación, nuestras dudas sobre qué hacer con la locución durante el programa, acabar juntos tocando pitos y percusiones, lanzar canciones y poemas por allá en medio, terminar comiendo chocolate pero sin relajar del todo la situación, y también preguntas que nos hacíamos sobre cómo valorar la situación. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué ocurrirá después? ¿Esto es bueno, malo, útil, inútil? Y dudar entre si decir o callar, sentirse responsable de aportar algo, ser consciente de que no harás nadie para cerrarlo y la convicción de que era un momento fuerte, de esos que no se olvidan. También me preguntó sobre nuestros conflictos, los de Luke, Xavi, Erika y yo, los internos del equipo y los de nuestra relación con el mundo en que nos encontramos. Tengo una buena impresión sobre ello, los tuvimos, y creo que los llevamos bastante bien. Ni los ocultamos, ni nos bloquearon, ni los cerramos en falso. Esto ocurrió entre nosotros claramente cuando al segundo o tercer día tuvimos dudas sobre la continuidad del plan de trabajo que nos habíamos realizado inicialmente. Tuvimos otros conflictos, quizás más etéreos, con las cosas que veíamos, cuando nos preguntamos, como hicimos, sobre las ambiciones de poder, sobre las actuaciones del sector cultural en las zonas afectadas por el incendio, sobre el modo de relacionarse con la idea de industrias creativas y sobre otras cuestiones. Vimos, oímos, preguntamos, dudamos, dijimos y cerramos muy pocos juicios. Quizás era algo implícito en nuestra condición de visitantes de 15 días. Quizás iba también vinculado al hecho de hacer un programa de radio. No puedes cerrar un juicio sobre alguien con quien quieres mantener una conversación en público. Me doy cuenta de que este modo de pensar el conflicto que voy relatando conlleva una cierta distancia o suave cercanía con todo. así no se traman las relaciones fuertes, se podría pensar. Pero la verdad, mi verdad provisional, es que cuanto más pasa el tiempo, más vinculado me siento a las personas y hechos con los que vivimos. Como si de una lluvia fina que te cala se tratara. Bueno, pues así, con esos cantos, pitos y percusiones, terminó La Rosa del Fuego en Valparaíso. Ese es un extracto del último momento, del último programa en Valparaíso, que es aquello a lo que se refería Jordi en su texto, de que terminamos, ¿no?, ese programa con pitos y percusiones después de un conflicto, ¿no? De la visibilización de un conflicto en medio del programa. Y en avanzado el programa me gustaría como que empezáramos a hablar ya no tanto de lo que pasó, sino de lo que nos llevamos, ¿no? De una vez regresados a Barcelona y pasados los días y haber como ido hablando con la gente sobre lo que habíamos hecho, vivido y encontrado en Valparaíso, vamos viendo que es aquello que nos llevamos, ¿no? Ahora Jordi hablaba muy claramente sobre la idea del conflicto, ¿no?, que además hemos estado hablando bastante y estamos como todos bastante de acuerdo en su reflexión, ¿no?, en esta idea de que ha sido una de las cosas interesantes con las que lidiar, ¿no?, y con las que aprender durante este viaje. Con las que aprender, claramente. Quiero decir, sí, que llevábamos algún bagaje sobre el tema, pero esto de encontrarse. Y en parte aquí hay una reflexión, que es eso, cómo abrir un espacio a compartir gente diferente. Ni nosotros nos conocíamos demasiado, ni toda la gente que se vio aquel día en el estudio se conocía demasiado. Es precisamente constatar diferencias y lidiar con ellas. Decíamos a veces, recuerdo en conversaciones anteriores a Valparaíso, había vida antes de Valparaíso en nosotros también, y me acuerdo hablar en algunos momentos sobre la función de un centro cultural o de un espacio cultural y cómo habíamos hablado de eso como un lugar donde lo que debe suceder es que se visibilicen esos conflictos, ¿no? Es un lugar donde visibilizar esos conflictos y no donde taparlos o maquillarlos, ¿no? A mí lo que me pasa con los conflictos siempre es que si no se dan lo encuentro extraño. No, uh-huh. Es decir, no es que haya que provocarlos, no es que haya que buscarlos, pero es que si una situación aparenta que no hay diferencias, es que algo se está tapando. Me ocurre. A veces lo hemos hablado, me ocurre con la música en Barcelona, que cuando los músicos de Barcelona no manifiestan de ningún modo algunas cosas de la situación social que tenemos, lo que constato es un vacío. No es que deberían buscarlo, es que no están reflejando algo que está ahí ya, ¿no? Sí, a mí en este sentido, el haber observado tan de cerca el conflicto, los conflictos que había, que los llamábamos a menudo micropolíticas, ¿no? Los conflictos que había entre diferentes agentes alrededor del parque o alrededor del ecosistema cultural de Valparaíso, a mí también me sirvió para observar mi propia actitud en los conflictos aquí, ¿no?, en Cataluña, y mi postura, y bueno, en parte bueno, observarme a mí mismo y saber reconocerme en algunas de las actitudes que veía ahí. Y a mí también personalmente me ayudó en este sentido. Uh-huh. Todos son, de hecho, tiros de ida y vuelta, ¿no? También me pasaba con eso del aprovecharse, que tal como lo has... no, sí, del aprovecharse, tal como lo contabas tú, Lluc, había una parte del aprovecharse que era el mirar cómo la cultura podía o no aprovecharse de determinadas situaciones allá, en Valparaíso. Pero esto también es una pelota que nos cae en nuestro propio tejado. Uh-huh. ¿Hasta qué punto nosotros, yendo a hacer una residencia artística a Valparaíso, no, y también estuvimos un poco en este lío, en cierto, yo no tengo ningún reparo en hablar de cierta mal de conciencia o cierta actitud de decir, bueno, aportamos, nos llevamos, nos aprovechamos. Sí. De hecho, en realidad la expresión aprovechar la oportunidad apareció mucho antes de viajar en conversaciones entre nosotros tres preparando el programa en los que nos preguntábamos un poco qué íbamos a hacer allí, ¿no? O sea, creo que fue aquí mismo, en este momento, lugar donde estamos ahora, que salió esa pregunta, ¿qué vamos a hacer? Y alguien dijo, vamos a aprovechar la oportunidad. Sí, sí. Y ese aprovechar la oportunidad, que ahora también Rosa nos estaba diciendo, ¿no? O sea, cuando ellos vieron que unos catalanes se iban para allá a hacer un programa de radio sobre, no se sabía muy bien sobre qué, pero posiblemente algo relacionado con el drama del incendio que había habido en ahí, obviamente mucha gente se preguntó, si no me parecería muy raro que nadie se lo hubiera preguntado, qué vienen a hacer estos aquí, qué van a hacer estos mejor que los que estamos aquí. Exacto. Y que la gente que hace radio aquí, ¿no? Uh-huh. Y este no es un tema cerrado. Quiero decir que probablemente algo hemos hecho, seguro que algo hemos aprendido y seguramente hay un punto en el que se sigue pudiendo leer como que, en cierto modo, fuimos unos aprovechados. Pues además de eso, un poco de saber exactamente, o no exactamente, pero de poder profundizar un poco sobre es nuestro papel ahí, podríamos hablarlo con alguien que tuvo un papel muy importante en nuestra residencia, ¿no? en nuestro proyecto en Valparaíso, que fue precisamente el director del Parque Cultural de Valparaíso. Vamos a hacer ese truco de magia que nos permite Skype y que es conectarnos con alguien al otro lado del Atlántico, ya en la orilla del Pacífico. A ver si estará... Esto parece un concurso de la radio, ¿no? A ver ¿no? Si no está... Dice la frase que tiene. Exacto. Hola, hola. Hola, Justo, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola. Bien. Justo Pastor Mellado es el director del Parque Cultural de Valparaíso y es la persona que, digamos, que nos acompañaba, ¿no? Y que nos cuidaba. Bueno, también había otra persona muy importante, uno de ellos, ¿no? Porque había otra persona muy importante que es José Pablo. José Pablo. José Pablo fue nuestro lazarillo real, ¿no? pero justo la verdad es que nos cuidó mucho. Y precisamente en esto que estábamos hablando, en esas paradojas que se dan, ¿no? Nosotros... justo queríamos preguntarte, vimos como un contraste muy potente entre lo bien cuidados que nos sentimos por ti y la dificultad obvia, ¿no? Y ahora estábamos hablando de visibilizar los conflictos, lo importante que son, la dificultad obvia que había en la relación, ¿no? Que había de mucha gente en aceptar el trabajo que estabas desarrollando en el Parque Cultural, ¿no? Era algo que nos chocaba a nosotros, ¿no? O sea, pensábamos, pero si a nosotros este señor nos está cuidando muy bien, ¿no? ¿Tú cómo? Ah, bueno, pero eso es depende de cómo uno pone la regla de inclusividad, porque lo que pasa es que ustedes se relacionaron también con un segmento que en la vida general, digamos, de la ciudad tiene muy poca incidencia, ¿eh? Y poca relevancia, de verdad. Y bueno, pero es un segmento que a ustedes les pareció que tenía una, un valor, su palabra y todo muy bien, me parece. Entonces, es como explicable también de que son aquellos que han sido o se sienten, de hecho, marginados por una política cultural determinada, y más que una política cultural, una política en el arte. Yo creo que ahí hay un conflicto sobre las condiciones de inscripción de unas prácticas artísticas que creo que son deficitarias. Lo digo porque mi trabajo como director del Parque Cultural, imagínate, me quedan 68 días, los estoy contando, mi contrato se termina en 68 días más, y la verdad es que yo no me defino por ser director de un parque cultural. Llevo 30 años de trabajo en la crítica y en la configuración del espacio, y creo que he hecho una cierta contribución a la constitución de un espacio, de un campo en las artes visuales en Chile, que me permite tener una visión bastante descarnada y cruel sobre las perspectivas y la constitución misma del campo. Entonces, creo que a mi trabajo en la dirección del parque hay que agregarle el otro componente, es decir, de que tengo una posición y participo activamente en iniciativas de... la palabra consolidación podría ser importante, pero ya ni siquiera es. Es simplemente que analizo las dificultades bajo las cuales se comporta el campo del arte en Chile, en general. ¿Ves? Como conocía todas esas dificultades, la verdad es que mi trabajo ahora último, y gracias al trabajo en el Parque Cultural, se me ha orientado hacia, creo que es más importante, hacia la investigación de los imaginarios locales. ¿Ah? Eso es como lo que más me importa. Y el trabajo radiofónico me parecía una estrategia instrumental, narrativa, de recuperación tecnológica, de unos tipos de sensibilidad social que no se podrían recuperar de otro modo. ¿Ah? Ni audiovisual, ni no. Hay una cosa que la radio, que la intervención de la pregunta directa, que los tiempos narrativos que implica una pregunta, el acompañamiento que ustedes hacían allá en Valparaíso, digo allá en Valparaíso porque ahora estoy en Santiago, me parecía un elemento muy, muy poderoso de investigación de ese imaginario local, ¿ves? Diría, sí. Sí, y una de las preguntas que nos hacíamos ahora también y así era esa, que era una pregunta que en la que nosotros no tenemos una respuesta exacta y que precisamente es algo que no solo se hace desde el parque o desde Chile, obviamente es esa necesidad de que los artistas, digamos, o que los agentes culturales, pues no sé si nosotros nos definimos mucho como artistas, migren, ¿no?, de forma temporal, en plan turistas, ¿no?, para activar alguna cosa en otro lugar o llevarse cosas de algún otro lugar, ¿no? Y esa perplejidad que a veces puede tener uno de que viene de fuera a hacer un proyecto que yo desde aquí podría activar, es algo que a veces genera cierto conflicto también, ¿no?, o cierta desconfianza, ¿no? No lo vería tan así, o sea, ¿Cómo te diría? No, es que eso tiene que ver con el trabajo cultural migratorio. Hay grandes migraciones, hay pequeñas migraciones. Por ejemplo, ustedes podrían perfectamente ir a un espacio distante no más de 30 kilómetros del lugar en que viven en Barcelona. ¿Te fijas? Uh-huh. Como podrían también ir a 14.000 kilómetros. Entonces, ¿qué es lo que cambia en la actitud? Efectivamente, las distancias son significativas. Pero la naturaleza de los problemas es, guardando las proporciones, casi la misma. ¿Pero qué aportamos nosotros desde Barcelona que no pueda aportar alguien, algún valpino o valpina que pueda hacer el proyecto desde...? Veía yo que la pregunta sobre la vanidad... Ahí... No, queremos que nos metas para caña. Para mí es... Mira, déjense de joder y escúchenme bien. Escúchenme bien todos. Este es justo. Es ustedes vinieron aquí y demostraron para mí dos cosas valiosísimas. Uno, que unos no radiofónicos pudieran hacer radiofonía. Punto. Dos, que con poco instrumental se podía hacer muchísimo. Tres, que solo se requería una voluntad y punto. Y una pequeña voluntad, porque el resto son tipos de errores que de todas maneras vais a cometer cuando uno va a otro lugar. Es decir, el error, me refiero también a un error súper productivo, que es el modo como ustedes llegan a Valparaíso. ¿Cómo les explicaría yo? Como que no me combino en el modo que yo hubiese deseado que... Bueno, pero ese es un modo como yo hubiese deseado. El hecho es que ustedes van y el hecho de ir ya es una indisposición. Bueno, pero por eso te digo, prefiero más la indisposición que la palabra conflicto. Entonces, la indisposición es que yo necesito que unos tipos de afuera vengan y activen unas cosas que los locales, por diversas razones, no están en medida de producir. Punto. Entonces, ustedes vienen y producen unas cosas y demuestran que es totalmente posible hacerlo y además poniendo el énfasis de la mirada vuestra en situaciones que nosotros mismos y que yo mismo, por ejemplo, dejé de poner por distintas razones también. Entonces, ahí lo que valoro yo es el trabajo de la indisposición. Y solo te trae indisposición alguien que viene de fuera, un viajero. ¿Ah? Entonces, no, cuidado, es esa la importancia que yo le veo a los que vienen de fuera. ¿Te fijas? Por eso que hay que cuidarlos de ciertas cosas y de otras es imposible. Porque tienen que vivir la experiencia de un gran extrañamiento y, por otro lado, la experiencia de una gran confusión en cuanto a fuentes. ¿Te fijas? En ese sentido prefiero la palabra indisposición. Sí. Pues sigamos con esa indisposición, pues. Y la pregunta que también nos hacíamos, que era si había aprovechado la oportunidad, ¿no? Si la oportunidad tanto por nuestro lado... Un segundo. Yo lo que quería decir es que... O sea, entiendo que este tipo de presencia nuestra aportó alguna cosa en eso que estás diciendo, pero yo sigo creyendo que vimos allí mucha gente muy capaz de hacer muchas cosas. Claro, quizás la capacidad no... Yo creo que lo que dice Justo en este caso no es que no haya gente que no sea capaz, sino que quizás la capacidad de extrañar la mirada, la capacidad de extrañar la mirada a lo mejor que puede tener un ajeno es otra. Obviamente esto es algo muy... por ejemplo, que tiene muchos matices, ¿no? Que puede tener la capacidad, pero que no las hace. Por ejemplo, no necesitábamos tener una banda ancha para tener espacios de transmisión en directo. Podríamos haber grabado, subir en podcast y armar un repositorio, ¿ves? Ok. O sea, hay maneras de hacer trabajo sonoro sin necesidad de la transmisión online, porque efectivamente teníamos problemas. Bueno, pero nadie lo hace. Bueno. Y yo esperaba que se hiciera y nadie lo siguió haciendo. Y lo que ustedes hicieron fue crear en mí la dimensión de una gran frustración, de la cual no son... Pues qué bien. Una gran frustración. ¿Por qué? Porque la gente encargada de tomar el relevo de lo que ustedes instalaron tampoco estuvo a la altura y no hicieron nada. ¿Ves? Pero nadie ha hecho nada a partir de ahora. O sea, partir de que nos fuimos, te digo, nada, absolutamente nada. ¿Y está proyectado de hacer algo o tampoco? No, porque llegaron los equipos, estuvieron en mi oficina, el día que ustedes se fueron, llegaron los equipos. Y el tipo que por convenio de la Corporación Chilena de Video, que firmamos un convenio con la ONG de Coreana y el parque, el tipo nos apareció en 2 meses. Bueno, vemos que la indisposición sigue y que siga por mucho tiempo. Entonces el tipo me dice, no, es que yo, bueno, el tipo es un flojo y es un chamullero, es un tipo que habla y que no sostiene lo que habla. Entonces me dijo en un momento, le hace de sentir a mi equipo que si esto no funciona, él se lleva a los equipos. Entonces yo dije, a mi equipo nadie le habla así, a mí nadie me habla así. Yo le dije, antes de que empieces, te llevas los equipos de inmediato. O sea, no te quiero ver en el parque porque con este tipo de extorsión yo no trabajo. Adiós. Pues ya me quedan 68 días, ya no se puede armar, ya no pude montar el asunto. Vas rayando los días, veo. Claro. Vas tachando los días. Pero justo. La presencia de usted me dejó claro que se puede hacer, y que se necesita una pasión. Hay una pasión, como les diría yo, de saber cómo los microprocesos, porque tú me dices, sí, hay capacidades. Bueno, pero esas capacidades también se enuncian ante quien viene de fuera para dejar también una buena impresión. Pero el día en que ustedes se van, todo vuelve a ser igual. ¿Te fijas? ¡Uy, terrible! Bueno, yo tengo una... Pues oye, justo, nos vamos a ir despidiendo porque no nos queda mucho tiempo. Vamos a quedarnos con algo, con una esperanza, que es que pensamos que la indisposición produce. No sé si podríamos dejarlo así. O sea, que la indisposición o el conflicto que hemos estado hablando es algo que moviliza. La indisposición es productiva. Sí, esperamos que eso movilice, movimientos de reacción o no, pero de acción, ¿vale? Y que vayan pasando cosas. Realmente en Valparaíso hay un espacio que tiene unas condiciones excepcionales para hacer cosas y para producir y para generar encuentros, y esperamos que la gente encuentre la forma de aprovecharlas, ya sean artistas, ya sean colectivos, ya sea quien sea, ¿no? Pero eso esperamos que se movilice de alguna forma y nada. Sois un poco optimistas, ¿eh? Sí. Ya. Dejémoslo hasta ahí. Somos optimistas. Está bien, pero... No pesados. Pero... Somos optimistas, no pesados. Una referencia a una canción. Vamos, hablando de canciones, te hemos pedido que nos selecciones una canción para despedirte, ¿no? Y has elegido una canción de un grupo español, ¿no? Bueno, interpretada por un grupo español, Los Suaves, y que hacen una versión de Palabras para Julia, del poema de Goytisolo. Exacto. ¿Por qué has elegido esta canción? Es una novela entera. Pues tienes 12 segundos. Yo escuchaba cuando estaba en Francia en el 76 a Paco Ibáñez. Te quedan 10 segundos. Allá. Bueno, y después, cuando escuché a Los Suaves, quedé muerto por la calidad de esa... Y creo que entre la versión de Los Suaves, que es cercana a los 2000, y esta de Paco Ibáñez del 75 o 76, se desarrolla la transición española. Y creo que la canción de Los Suaves es Julia, es España para mí, ¿ya? Eso, y pensé en ustedes a propósito de eso porque es un poema que me gusta mucho. Muy bien, pues... Y se los dedico a ustedes y sobre todo el solo de guitarra que se manda ese tipo al final. Agradecidos. Pues muchas gracias. ¡Eso! Justo nos quedamos con muchas cosas, sobre todo también con tu Ratatouille, y vamos con Palabras a Julia. No te le piden en llamarme, por favor. Por favor. No. Muy bien. Adiós, queridos. Adiós, Justo. Un gran abrazo. Abrazos. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un olvido interminable, interminable. Te sentirás acorralada. Cuando era pequeño, en la escuela, lo más esperado de todo el año era lo que llamábamos las convivencias. Las convivencias consistían en irnos 5 días a una casa, todos juntos, y convivir. Aprender a convivir ya era valioso. Lo demás eran actividades paralelas. Ahora, 15 años después, lo sé. Ahora comprendo que lo importante era realmente la convivencia entre nosotros. Por eso le llamábamos convivencias, convivencias en catalán. Y curiosamente, no le llamábamos colonias, que es como le llamaban en otras escuelas. extraña coincidencia, pensé luego, mientras reflexionaba sobre todo lo que había aprendido en Valparaíso sobre nuestra convivencia. La palabra colonia había sonado mucho en las conversaciones. La palabra convivencia no paraba de sonar en mi cabeza. Otra cosa que constaté en Valpo, esta vez gracias al poeta impopular que nos acompañó el último programa, Enrique, es que lo literal siempre es revelador de alguna realidad. Somos seres hechos de palabra. Y esta contraposición, en la que nuestros maestros insistían, entre convivencias y colonias, me resultó extraordinariamente reveladora. Ahí lo dejo. No hace falta añadir mucho más a estas revelaciones. Lo que haremos a partir de ahora seguro que tendrá la huella de esta convivencia. Y de este proyecto saldrán otras proyecciones. Bueno, ¿y qué haremos a partir de ahora? Porque es que además este programa empieza, este proyecto empieza a tener un tono, ¿no? El último programa de Valparaíso lo titulamos como un programa de transición. Este no nos atrevemos a decir que es el último. Es una cosa así como que parece que siempre nos dejamos la puerta abierta para que pasen cosas. ¿Van a pasar cosas o no van a pasar cosas? Sí, ¿no? Se han mirado. Bueno, Jordi Xavi se han mirado. A mí me parece que Jordi tiene algo ahí en la recámara, ¿no? Bueno, sí, esto estaba antes y está después. Es decir, que hace mucho tiempo que le damos vueltas en Nativa, en la revista que coordino, a abrir algún espacio radiofónico. Y seguro que la experiencia de Valparaíso ha servido para ver las posibilidades de este medio, para fliparse, con sus posibilidades. Justo os contaba bien ahora mismo qué tiene de propio el trabajar con el sonido y con la cosa hablada en lugar de trabajar con la imagen o con la palabra escrita. Y sí, hay un aprendizaje técnico y hay unas ganas de continuar todavía mayores ahora con eso de Radio Nativa. Y yo creo que los cuatro, teníamos muy claro eso, que había unas intuiciones, algunos, vuelvo a los flirteos, ¿no? Algunos flirteos con la radio anteriores, pero yo creo que en todos el paso por la Rosa del Fuego ha generado otra mirada hacia la radio, ¿no? ¿Cómo ha mutado esto? ¿Cómo ha mutado esto, estas posibilidades, estos deseos? Sí, a mí he coincidido con Justo en el sentido de ver que en realidad es fácil, ¿no? Entre comillas, es bastante fácil armar un pequeño dispositivo con el que puedes emitir radio. Y entonces creo que es una ventaja enorme sobre otros tipos de expresión y a mí esto es lo que, vaya, una de las cosas que me ha parecido más interesantes, esta facilidad, ¿no? Y esta agilidad que pesa muy poco, no sé cómo decirlo, que es invisible en cierta manera, ¿no? Y entre nosotros seguro que quedan cosas también. No sé a dónde van, no sé si van en el espacio de amistad o en el paso de otras fugaces colaboraciones, no sé si cómo se llama esto, si cultural, profesional o de qué tipo, pero bueno, no sé, yo al menos lo he notado mucho ahora en esos días de otoño, que ha quedado como un trabajo hecho entre nosotros, como una facilidad de pensar algunas cosas juntos. Es que las convivencias es lo que tienen, ¿no? Claro. Las convivencias después te dejan esta cosita así de mis amigos de las colonias. Claro, ¿no? De las colonias, no, de las convivencias. Ay, eso, perdón. Que no, nada de colonias, convivencias. Ni colonia inglesa, ni colonia, francesa. Ni agua de colonia. ¿No? Sí. Algo que sucede justo al regreso de Valparaíso es que Jordi, que continúa trabajando como un loco, se pone a organizar uno de sus famosos forums y yo no fui. Porque no podía, porque tenía trabajo y no fui. Pero en cuanto Jordi subió los vídeos a YouTube, los miré y el primer vídeo de la primera intervención en el fórum que organizó Jordi este año en desde Indigestió era de Antonia Folguera, que además hoy nos ha ayudado, es la persona que hoy nos ha ayudado a que realmente esto esté saliendo por streaming, o sea que gracias, Antonia, que hizo, digamos, que formalizó en palabras todo aquello que yo había ido destilando este verano en relación a la radio, ¿no? A ese amor, ¿no? Es algo que es un medio que te engancha, te enamora, ¿no? Y te provoca como no poderte ver, imaginar tu vida en un futuro. Me estoy poniendo tan dramático. Súper. Imaginar tu vida en un futuro sin ella. Sí, yo que lo estaba grabando, el fórum, también me quedé alucinando, en plan, ala, está hablando de nosotros. Y sí, porque además hablaba de las radios que no tienen por qué ir rápido, que pueden hablar lento, que ahora Rafa, que es nuestro espectador privilegiado, oyente, nos decía que hablamos lento y tal. Pues, ¿no? Estas radios en las que te puedes permitir hablar lento y te puedes permitir alargar un cuarto de hora y no pasa nada. 20 minutos en estricas. Exacto, y que no es una radio espectáculo, pues me sentí muy identificado y... Sí. Pues fue, bueno, no diría yo que casualidad, pero no hubo un enlace claro con eso, ¿eh? O sea, en el fórum uh-huh. escogemos a personas para hablar, queríamos oír a Antonia, es multifacética en muchísimos aspectos, había curiosidad por oír a Antonia y Antonia eligió hablar de radio. Con lo cual, para seguir un poco con el lenguaje cursi, algo debe estar en el aire. Sí, sí, qué bien. Cómo me gusta a mí el tono rosa que toman estas cosas en estos momentos. ¿No? Soy una especie de romanticón empedernido. Y nada, bueno, vamos llegando al final de esta historia de amor. Y nos vamos a ir despidiendo, ¿no? Por hoy. No sé si os queda algo así como para comentar, pero si no, que veo caras de no, solo agradecerle a Rafa Milán que hoy después de estar durante 11 programas enganchado, sí. Enganchado, ahora Jordi sí que quiere decir algo, pero vamos a agradecerle a Rafa que ha sido como nuestro punto de referencia en la audiencia y que hoy además ha querido estar aquí con nosotros y le agradecemos mucho. Y Jordi, acabas de decir, y ahora todo el mundo quiere hablar. Sí, muy bien. Sí. Típico de los programas de tertulia como el nuestro. Bueno, es que hemos hablado mucho de la radio como algo que quedaba y de cómo quedamos vinculados a la radio, etcétera, etcétera, y un poquito de cómo quedamos vinculados entre nosotros después de esto, pero también yo también siento un vínculo con Chile, que no sé en qué... Bueno, con Chile, con las personas, que de modo bastante superficial, no con relaciones muy profundas, pero con las que tomamos contacto en Valparaíso, yo me siento vinculado en cierto modo. Y no sé, incluso con la ciudad, y no sé de qué modo, pero ahí queda algo, ¿no? O sea, de hecho, en los dos meses que llevamos, desde que no estamos, llevo mucho reviviendo mi vínculo con esos 15 días que estuvimos allá. Sí, yo también quería añadir una cosa. Bueno, de hecho, no quería hablar yo, sino quería pasar la palabra a Erika, que es la que ha estado grabando todo esto en vídeo. Ella está diciendo que no ahora y tal, pero a mí me gustaría que, no sé, darle un minutito de voz, que valore, ¿no? O que diga algo, yo qué sé, que le ha parecido todo esto. No, yo soy muy vergonzosa y no voy a hablar. Y ya está, no voy a decir mucho más. Gracias por pensar en mí, cariño, pero no sé qué deciros. Agradecer a la gente que nos está escuchando y también decir que yo también me llevo un pedacito de Chile en mi corazón y un pedacito de Jordi, Yuk y Xavi. Hombre, pues ha estado muy bien, yo creo. La audiencia estaba esperando oír la voz de Erika. La voz de Erika, que fue bautizada como Erika... No. No. ¿Ostras? Ah, pues no lo sabemos. Nos despedimos. Nos despedimos con una canción Estrella Marcos. Nos despedimos con una canción que se titula Ficciones y al loro con la letra. Es de una artista chilena, bueno, se llaman Yuga Di Prima y ahí vamos y adiós hasta no se sabe cuándo. Chao. Chao. Adeu. Ficciones.